los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. La radio. Desde la izquierda radio, donde la voz de los ciudadanos cuenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que estés sintonizando este programa. Estás entrando en el programa Desde la Izquierda, un programa hecho de hombres y mujeres, tuiteros, facebookeros, instagrameros, becaseros, que es muy nueva esa red social, la BK, muy recomendable, muy parecida a Facebook, pero con una privacidad muy diferente. No lucran con tu información personal y la andan vendiendo por ahí. BK.com o BK, B de vaca, BK.com. Ahí pueden crear su cuenta de BK. Y bueno, pues un saludo para todos aquellos que nos estén sintonizando en estas dos radios, en Radio La Nueva República y en Radio AMLO. Este programa lo transmitimos a través de estas dos radios guerreras, de estas radios en resistencia, de estas radios luchonas, de estas radios que desde el 2006-2007 han estado al pie del cañón con Andrés Manuel López Obrador y posteriormente con Morena. Todo lo que son las luchas sociales, la reivindicación de todas estas grandes causas sociales de los de abajo, Radio La Nueva República y Radio AMLO siempre han sido la voz de los ciudadanos. Y el colectivo Desde la Izquierda, bueno, pues se organiza también para participar en estos dos medios de comunicación alternativa, y también aporta también su esfuerzo a través de, pues, de su página en desdelaizquierda.mx. Ahí también pueden darse su vuelta. Les pedimos amablemente que cada visita que nos den o cada que visiten una nota, bueno, denle un clic a la publicidad que aparece ahí, porque eso es un gran apoyo para el colectivo, para generar ingresos y para que al final de cada año, bueno, podamos sufragar los gastos de lo que es el dominio.mx, que es un poquito carito, y el hosting, el hospedaje de nuestra página. Bueno, también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar en BK o en BK, en colectivo Desde la Izquierda, en Twitter en arroba desde guión bajo izquierda, en Facebook en DSD La Izquierda, en Instagram en Desde la Izquierda, en YouTube en Desde la Izquierda, en Instagram ya les dije. Bueno, pues ahí están las redes sociales de este colectivo Desde la Izquierda. Nos puede seguir en todas nuestras redes sociales y siempre vas a encontrar muy buen material, así como les comentaba, también en esta página de lanuevarepublica.org y en radioamlo.com también. Bueno, vámonos, tenemos mucha información y queremos empezar este programa con música que los va a prender. Escuchen.

desde la izquierda. Un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. Historia moderna de México, hubo tantos homicidios. Octubre. A aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2024. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a la red. Este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer. Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRI, nos va a llevar a frenar. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente día, y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter, arroba desde guión bajo izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, desde guión bajo izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. colectivo@desdelaizquierda.mx para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día, de noche, en la calle, en tu casa, desde la oficina, en cualquier parte del mundo, porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Bueno, y ahora tenemos la colaboración de nuestro amigo Rafa Suárez. Ahí lo pueden seguir en @mefistomx. Ahí lo pueden seguir. Y él nos trajo una colaboración sobre la influencia social. Escuchemos. Hoy hablaremos de la influencia social. Las personas somos esencialmente sociales, pues nos constituimos siempre a partir de las otras personas. Nuestro interior se teje en la otredad, aunque cada individuo tiene sus propios pensamientos, actitudes, motivaciones y creencias, todo ello se transmite dentro de los grupos. El estudio de la influencia social ha permitido explicar cómo las personas se influyen entre sí. Sobre todo, ha hecho hincapié en describir cómo personas provocan cambios en el comportamiento, pensamiento y percepción de otras personas. Dicha influencia puede ser intencional o tratarse de algo no previsto, pero en cualquier caso, cada grupo en el que nos encontramos puede ejercer presión que derive en cambios. Hay que resaltar que todo proceso de influencia es bidireccional. O sea, una persona puede cambiar la forma de actuar de otra, pero que la segunda cambie o no, provocará también una influencia en la primera. Entre los factores que afectan el nivel de influencia, identificamos a la cohesión grupal. Ella es la que genera mayor o menor presión para elegir la conformidad. Otro de los factores son el tamaño de los grupos, las posiciones de los elementos, los roles de cada integrante, las expectativas sobre las conductas y el valor que se otorga a la opinión del resto y a la propia. La influencia que se ejerce en una persona o en un grupo puede ser de tipo informativa o de tipo normativa. La informativa se da siempre que el cambio en los juicios, pensamientos o conductas del individuo influido sea resultado de la confianza y el convencimiento de que la postura de esa otra persona es correcta o más correcta que la que sostenía inicialmente. Allí podemos observar cómo se presenta un proceso de conversión, generándose una conformidad interna, privada, con lo expuesto por quien logró ejercer influencia. Por lo que se refiere a la normativa, ella ocurre cuando la persona no ha sido convencida en realidad. Sigue pensando que su postura, acción u opinión es la correcta o la mejor, pero debido a otras circunstancias dentro del grupo acaba cediendo y actuando en contra de sus propias creencias. El deseo de aceptación y el rol que se juegue dentro del grupo suelen ser constituyentes de dichos procesos de conformidad. La conformidad se da cuando ocurre un cambio que nos hace abandonar lo que pensaríamos, creeríamos o haríamos fuera del grupo, y dejamos que la mayoría influya en nosotros, llevándonos a variar la propia conducta por la que propone el colectivo, al creer que el grupo debe tener más razón que el individuo. Dicha conformidad suele tenerse con respecto a decisiones grupales o respecto a actitudes compartidas. Si bien no tiene por qué deberse a un intento de influir activamente en el comportamiento del sujeto. Se trata de un proceso que ha sido explorado por numerosos autores como Hash o Sheriff, quienes mostraron mediante experimentos que el juicio de individuos puede variar en función de lo que opine la mayoría. Entrar en conformidad llega a depender en gran medida de la autoconfianza y autocompetencia. El grado de confianza es la capacidad de los demás y del nivel de autonomía e independencia del individuo. Encontramos otro fenómeno de influencia social, la persuasión, basada en la relación entre dos o más individuos, con el objetivo de que uno o varios de ellos cambien de opinión respecto a un tema específico o sean impulsados a realizar o no alguna conducta. Se trata de un proceso activo en el que el emisor o emisores pretenden dicho cambio. Otra forma de influencia social se observa en la obediencia a la autoridad. El famoso experimento de Milgram evidencia el seguimiento de instrucciones que son dadas por un individuo que es considerado autoridad al tener poder o mayor estatus social, a quien se le obedece a pesar de que sus órdenes son contrarias al propio juicio. Para terminar, vamos a describir cómo fue este experimento para que vean sus conclusiones. Este experimento fue a través de un cartel colocado en una parada de autobús en Florida. Se reclamaban voluntarios para participar en un ensayo relativo al estudio de la memoria y el aprendizaje en Yale, por lo que se les pagaría $4 más alimentos. A los voluntarios que se presentaron se les ocultó que en realidad iban a participar en una investigación sobre la obediencia a la autoridad. Se trataba de personas entre 20 y 50 años de edad, de todos los niveles educativos. El experimento requirió 3 personas: el experimentador, el investigador de la universidad, el maestro, que era el voluntario que leyó el anuncio en el periódico, y el alumno, un cómplice del experimentador que se hace pasar por participante en el experimento. El experimento le explicaba al participante que tenía que actuar como maestro y castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que fallara en alguna pregunta. Enseguida, cada uno de los 2 participantes recogía un papel de una caja que determinaba su rol en el experimento. El cómplice tomaba su papel y decía haber sido designado como alumno. El participante voluntario tomaba el suyo y veía que decía maestro. En realidad, en ambos papeles se ponía maestro para conseguir que el voluntario con quien se iba a experimentar recibiese forzosamente el papel de maestro. Separado del maestro por un módulo de vidrio, el alumno se sentaba en una especie de silla eléctrica y se le ataba para impedir un movimiento excesivo. Se le colocaban electrodos en su cuerpo con crema para evitar quemaduras y se explicaba que las descargas podían llegar a ser extremadamente dolorosas, pero que no provocarían daños irreversibles. Todo ello lo observaba el participante voluntario. A los participantes se les comunicaba que el experimento estaba siendo grabado para que supieran que no podrían negar posteriormente lo ocurrido. Se comenzaba dando tanto al maestro como al alumno una descarga real de 45 voltios con el fin de que el maestro comprobara el dolor del castigo y la sensación desagradable que recibiría su alumno. Seguidamente, el investigador, sentado en el mismo módulo que el maestro, proporcionaba al maestro una lista con pares de palabras que habría de enseñar al alumno. El maestro comenzaba leyendo la lista, al finalizar leía únicamente la primera mitad de los pares de palabras, dando al alumno cuatro posibles respuestas para cada una de ellas. El alumno indicaba cuál de esas palabras correspondía con el par leído, presionando un botón del 1 al 4 en función de cuál creía que era la respuesta correcta. Si la respuesta era errónea, el alumno recibía del maestro una primera descarga de 15 voltios, que iba aumentando en intensidad hasta los 30 niveles de descarga existentes, es decir, 450 voltios. Si la respuesta era correcta, se pasaba a la palabra siguiente. El maestro creía que estaba dando descargas al alumno, cuando en realidad todo era una simulación. El alumno era previamente aleccionado por el investigador para que simulara los efectos de las sucesivas descargas. Así, a medida que el nivel de descarga aumentaba, el alumno comenzaba a golpear con el vidrio que lo separaba del maestro y se quejaba de su condición de enfermo del corazón. Luego aullaba de dolor, pedía el fin del experimento y finalmente, al alcanzar los 270 voltios, gritaba de agonía. Aunque lo que el participante escuchaba era una grabación de gemidos y gritos de dolor, si el nivel del supuesto dolor alcanzaba los 300 voltios, el alumno dejaba de responder a las preguntas y se producían estertores previos al coma. Por lo regular, cuando los maestros alcanzaban los 75 voltios, se ponían nerviosos ante las quejas de dolor de sus alumnos y deseaban parar el experimento, pero la férrea autoridad del investigador les hacía continuar. Al llegar a los 135 voltios, muchos de los maestros se detenían y preguntaban el propósito del experimento. Cierto número continuaba, pero señalando que ellos no se harían responsables de las posibles consecuencias. Algunos participantes incluso comenzaban a reír nerviosos al oír los gritos de dolor provenientes de su alumno. Y si el maestro expresaba al investigador su deseo de no continuar, este le indicaba imperativamente y según el grado: continúe, por favor, el experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe, o usted no tiene ninguna opción alguna, debe continuar. Si después de esta última frase el maestro se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si no, se detenía después de que hubiera administrado el máximo de 450 voltios tres veces seguidas. En el experimento original, el 65% de los participantes, 26 de 40, aplicaron la descarga de 450 voltios, aunque muchos se sentían incómodos al hacerlo. Y concluyendo, todos los maestros pararon en cierto punto y cuestionaron el experimento. Algunos incluso dijeron que devolverían el dinero que les habían pagado, pero ningún participante se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 voltios. Con información de la Gaceta Juventudes Morena, Ciudad de México, número 1, su camarada Mephisto MX. Yo no fui ningún mequetrefe porque soy el peje, pero no un lagarto. Al igual que el pueblo también estoy harto de ese copete, la corrupción, su gabinete en el 2006 contra Calderón. Al igual con Peña Nieto se robaron la elección. Guerra sucia contra mí, comerciales en Televisa me atacaban sin medida, yo aguantando las putizas. Hay muchas bestias en este safari. ¿Tú quieres ser presidente? Pide solo a Gortari. A la gente se le olvida de la noche a la mañana. La compra de votos, tarjeta de Soriana, una casa blanca para la primera dama y un avión privado que no lo tiene ni Obama. Pana, conozco el drama de la mafia del poder y sé muy bien lo que traman. Por ahí se dice que soy un peligro, pero peligroso aquel que no ha leído ni un libro. Sí, bro, esto es verdadero, yo lo hago por ideales y

was little, ever since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come, and I can die when I'm done. Desde la izquierda, un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. Historia moderna de México, hubo tantos homicidios. Octubre. Aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2022. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a las redes sociales. Este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer. Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRI, nos va a llevar a fregar. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente viaje, negocio por culpa del maldito Manuel Velasco Cuello, porque por la crisis que nos está llevando aquí en Chiapas. Y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter @ desde guión bajo izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, desde guión bajo izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. Colectivo @ desde la izquierda .mx para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día. De noche. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Han pasado ya 5 meses desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la oposición todavía no ha sido capaz de construir una narrativa coherente o un posicionamiento claro con respecto a las fortalezas y las debilidades de la Cuarta Transformación. Al nuevo presidente de la República se le acusa de ser simultáneamente neoliberal y socialista, populachero y autoritario, nacionalista y entreguista, militarista y débil con los delincuentes, pactista con el viejo régimen e irrespetuoso con los conservadores. En general, si existiera un hilo conductor dentro de la amplia gama de críticas al nuevo gobierno, todas legítimas desde luego, sería que en algunos contextos el nuevo régimen habría retomado políticas, resucitado personajes y repetido estilos de gobiernos anteriores. Sin embargo, lo más curioso y sorprendente es que quienes más insisten en esta supuesta falta de rompimiento con el régimen anterior son precisamente los alfiles de ese mismo viejo régimen. Criticar a López Obrador por supuestamente parecerse al PRIAN RD y no a la luz de algún nuevo proyecto político, social, utópico e idealista, demuestra que lo único que buscan los nuevos opositores es acabar con la esperanza del pueblo mexicano. Quieren que aceptemos la derrota de la Cuarta Transformación aún antes de que nazca. Anhelan que cada quien se regrese a su casa, que aceptemos que jamás podremos acabar con la corrupción, con la impunidad, con la pobreza y con la violencia, y que en consecuencia devolvamos el poder a quienes por lo menos eran francos con respecto a su mediocridad y falta de ética. un botón de muestra de la falta de consistencia de algunas críticas de la oposición son los airados reclamos de personajes como Mariana Gómez del Campo y Fernando Belaunzarán, fieles representantes del sistema putrefacto derrotado en las urnas el pasado 1 de julio de 2018 por la supuesta devolución por López Obrador de los bienes de Elbaester Gordillo. ¿A poco creen que Elbaester lo hizo gratis?, reclamó Belaunzarán. La 4T pagando favores, tuiteó Gómez del Campo. El León cree que todos son de su condición. Cualquier persona que tenga un poco de memoria histórica y una gota de sagacidad política sabría que los verdaderos aliados de Gordillo son precisamente los panistas, como Gómez del Campo, que pactaron con la dirigente magisterial el fraude del 2006 en contra de López Obrador, y los integrantes del Pacto por México, como Fernando Belaunzarán, que utilizaron el teatro de la detención y el encarcelamiento de Gordillo en 2013 para aparentar una supuesta lucha en contra de la corrupción que jamás existió. La Fiscalía General de la Nación, un órgano autónomo del Estado mexicano, fue obligado por el Poder Judicial de la Federación a retornar a Gordillo sus bienes, porque las acusaciones y la investigación llevada a cabo en su contra por el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron deficientes desde el inicio. La detención de Gordillo jamás fue para dar una lección de intolerancia a la corrupción, sino simplemente un golpe en la mesa, un manotazo para avisarle a todas las mafias políticas del país que había llegado un nuevo jefe al trono, el clan de Tlacomulco. Hoy, López Obrador se niega a participar en el viejo rito del relevo de mafias. No fabricará nuevos delitos en contra de la maestra Gordillo ni en contra de ningún pez gordo, con el fin de ofrecer un espectáculo mediático, sino que ha girado instrucciones muy claras a todas las secretarías de Estado para que investiguen y lleven a cuentas de manera rigurosa y de acuerdo con la ley cualquier irregularidad pasada o presente que encuentren en sus ámbitos respectivos. Lo que realmente irrita a los representantes del viejo régimen no es entonces que el nuevo gobierno esté actuando como los gobiernos anteriores, sino todo lo contrario. En lugar de hacer gala de su poder extralegal, metiendo y sacando discrecionalmente de la cárcel a diferentes personajes y después utilizando este poder hiperpresidencial para chantajear y amedrentar a propios y extraños, López Obrador camina humildemente por el camino de la legalidad y la institucionalidad democráticas. Ahora bien, la fabricación hace unas semanas del hashtag Renuncia AMLO a raíz de la matanza en Minatitlán, Veracruz, constituye otro ejemplo de la falta de creatividad de parte de la nueva oposición. Hacen mímica de las consignas de los viejos movimientos sociales en contra del gobierno despótico, sin repararse a contemplar ni por un segundo el nuevo contexto en que se desarrolla la barbarie. Imaginan que lo que causó tanta indignación entre la población en contra de Felipe Calderón y Peña Nieto fue la mera existencia de la muerte y la violencia, cuando en realidad lo que generó el repudio tan frontal de la ciudadanía en contra de estos expresidentes fue el hecho de que estábamos convencidos de que eran líderes traidores y apátridas que generaban intencionalmente la destrucción del país. Por supuesto que todo asesinato es inaceptable y no hay vidas de primera o de segunda clase. Sin embargo, solamente tiene sentido llamar a la renuncia del presidente de la República a raíz de una masacre si es creíble que el primer mandatario haya tenido alguna responsabilidad directa por la tragedia, que de una u otra manera los grupos delincuenciales que hayan perpetrado el crimen contaran con la protección del ocupante de Palacio Nacional. Para los presidentes anteriores, aquella hipótesis fue perfectamente creíble, pero para el presidente actual es simplemente absurda. Así que en lugar de mandar López Obrador a su casa, había que respaldar la decisión del presidente de la República de mantenerse firme en Palacio Nacional para poder hacer valer sus compromisos de campaña en lugar de bajar nuestros estándares y aceptar que todos son iguales. Habría que mirar hacia el horizonte y contribuir cada quien desde su rincón a la construcción de una nueva patria. Esto es el texto La oposición descompuesta que exige la renuncia de López Obrador, escrito por John Ackerman, a quien pueden seguir en su página johnackerman.mx o en su Twitter @johnmackerman. Desde la izquierda.